Grabar. Ahí le di grabar, estamos en una emisión sorpresiva. Primera, che, con la PC y el transmisor nuevo. ¿Cómo está sonando, amigo Bruno, ahí en Estación Itapeví? Que es uno de los lugares más lejanos que tenemos. El otro es el viejo Araujo, allá en Melo, casi golpeando la frontera. Bueno, pero no hay que olvidarse que está la gente de Casa Tribu. A ver si le mandé el enlace en La Charqueada, che. A ver, Casa Tribu. No, bueno, no sé si le mandé, viste. El que contestó fue Guevara, pues ya lo estoy viendo acá. Temas exodérmicos, dice Guevara. Che, o sea que ya hay gente escuchando. Y acá tengo el Cleme que hace el pulgar para arriba, capaz que también está escuchando. No le mandé al Bosco, me parece. Qué lástima, pues debería escuchar la emisión por los temas esotéricos que vamos a plantear en la noche de hoy. Bueno, lo que están más lejos en La Charqueada, che, es en 33, ¿no? Que dijo Gozariz que iba a ir a comer buenos corderos de pradera ahí en La Charqueada. Pero nosotros vamos a arrancar con un aire de rock and roll. Mirá lo que dice este informe sobre los orígenes del rock mundial. Escuchá bien, mirá. La historia del rock suele empezar siempre igual. Hombres blancos, guitarras eléctricas y un relato muy cómodo, pero esa historia está incompleta y está manipulada. Porque antes de Elvis, antes de Chuck Berry, antes de todo eso, ya estaba Rosetta Tharpe. Una mujer negra, una guitarrista brutal, una revolucionaria del sonido. Rosetta Tharpe mezcló el gospel con el blues, distorsionó la guitarra, convirtió la fe en ritmo y puso las bases de lo que después llamarían rock and roll. Lo hizo en los años 30 y 40, cuando ser mujer ya era un obstáculo y ser negra era una condena. Pero la historia no la recuerda como merece. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los hombres blancos, y cuando no encajas en ese molde, te borran. A Rosetta no la silenciaron por falta de talento, la silenciaron por racismo y por machismo, por no ser la cara que el sistema quería para vender su música. Mientras otros heredaban su sonido y su gloria, ella quedaba relegada a una nota al pie, como tantas mujeres negras que sostuvieron la cultura popular y fueron expulsadas del relato oficial. Recordar a Rosetta Tharpe no es nostalgia musical, es un acto político, es feminismo y es memoria antirracista. ¿Viste lo que dijo de Rosetta Tharpe? Che, el amigo que nos ayuda a conocer música. Y vos sabés que en vez de descargar hoy temprano, bueno, en realidad esto lo descargué hace 2 horas. Y después me distraje y no descargué un solo tema de la Rosetta, che. Pero tengo una de época que es muy parecida. También guitarrista y se llama... Che, Guevara, Ruth Brown. Acordate, no confundan los nombres, Rosetta con Ruth. De Rosetta habló recién el locutor en una presentación muy interesante. Dice que es el origen del rock, mucho antes de lo que nos quieren meter en la cabeza de los yanquis. Bueno, no sé quién. Pero no confundas Rosetta con Ruth. Mirá Ruth, escuchá Ruth. ¡Hey, mama! He treats your dog. Un comienzo bien rarófico, ¿no? Con los orígenes del rock. Che, tengo un ruidito ahí que no he sacado desde anoche que está ahí. Hoy comienza la liguilla de los playoffs en el básquetbol de Montevideo. Ya mandó el primer informe Carrera Sariz. Se ve una cancha sin jugadores, limpita y un ruidaje bárbaro. Please, aquí. Tengo un ruidillo ahí en el micrófono que tengo que tratar de quitarlo. Esto está desde anoche, ¿no? ¿Por qué no lo saqué anoche, que era la emisión de prueba? Ahora ya estoy transmitiendo. Bueno, viste, no sé si lo escuchás. Es como un grillín. Es un ruido chico, pero ruido al fin. Anoche hicimos una prueba de 12 a 5 a.m. Y como a las 4, che, sonó el teléfono. Y yo digo, ¿quién está despierto a las 4? Era Francisco. Estaba, como se dice, desvelado. Y descubrió, sin querer, una emisión de prueba del Empalme en la noche pasada, que fue para justo probar este nuevo transmisor que está sonando acá en el Empalme de Rock, hoy 9 de marzo de 2026. Estamos con un estilo de comienzo de del rock, jazzístico casi. Playing with the raindrops, I'm doing flip-flops, look what one kiss can do. Got me warm in the winter, cold on a summery day. Never know the reason, heart's out of season. Look what one kiss can do. Never thought that I would fall, so love was not for me. I wanted to be just a roaming lover, happy and careless, always to be free. Got me hook, line, and sinker, just like a fish on a hook. You better pull the line, and baby, I can't win. Look what one kiss can do. I only want to just be. Viste que es jazz, ¿no? El ritmo. Ustedes que saben de música. Che, a Sutura no lo invitamos más, pero sería hoy otra noche ideal para que viniera con el vino. Eso sí, sin vino no puede venir. Porque tengo todos los audios acá del Royal Pigal, donde iban a taconear la oligarquía criolla del 800, che. Era una boat, ¿cómo se dice? Un antro de perdición en Montevideo, donde iba la clase adinerada. Los pobres no iban porque era carísimo. Nosotros tenemos documentado esta historia, incluso alguna vez hicimos alguna emisión al aire, pero ahora tengo un montón de audios que se ve que ahí lo comentamos en algún momento y se quedaron para atrás en una carpeta. Lo descubrí anoche cuando estaba haciendo la prueba y los tiramos varios al aire y el único que escuchó fue Francisco, que estaba despierto. Y dice, eso está despampanante, dice, ¿de dónde sacaste eso? Digo, unos diálogos que tuvimos acá. Y bueno, mientras en Europa se escuchaban estos ritmos, ¿viste? Acá era el ritmo del foxtrot y el tango, ¿no? Because we're gonna sing, that's why. Not again. Never mind. Now look, fellas, this is a pretty song, so let's try not to goof it up. Are you ready, Simon? Sure, let's go. All set, Theodore? Hot dog, you bet. Are you ready, Alvin? Ready, Alvin? Alvin! Oh, nuts! We sure like girls, all kinds of girls, from Annie to Veronica. We like Viste, yo ahora agarré esta carpeta, la más vieja que tenemos ahora es del 59. Pensar que antes pasábamos música del 30, del 20, ¿no? Y después en los sucesivos formateos de la PC se fue al carajo y no la descargué más. Ahora estamos con cerca de ahí entre 6 y 7, 8 mil canciones acá en la PC. Y me han recomendado que no cargue más, ¿viste? Pero deberíamos borrar alguna o sacar alguna y meter otras, ¿viste? Por ejemplo, para hacer en algún momento un recorrido por el 20, el 30 y el 40. Usted, Francisco, que sabe de música, en esa época que ninguno de nosotros eran nacidos, ya surgían la industria radiofónica, ¿no? Mundial, y por lo tanto también las primeras grabaciones. Wait a minute, you guys. Alvin, you're goofing it all up. This is a pretty song. It's not supposed to be a... Viste qué raro eso, ¿no, che? 1959, Alvin's Harmonica, David Seville and the Chipmunk es el intérprete, ¿viste? Con esas voces del cine parecía, ¿no? Del 59, una voz de pato, yo qué sé cómo se dice eso. 59, ¿qué me decís? Mirá esta otra. Preeminencia de las orquestas y las voces edulcoradas. Your picture on my wall, your letter on my bed, and darling I recall everything you said. Angel face, angel face, angel face, darling I love you. You were here once more in my embrace. 1959 ya es muy posterior, viste, de los comienzos del Royal Pigal, que es el tema que te estoy proponiendo, Sutura, que lo abordemos, porque es un tema que vos manejás bien, donde iban los oligarcas a taconear a Montevideo. Se iban en el tren, ¿no? Incluso de acá, de esta zona y del norte uruguayo. Bueno, el tren comunicaba a todo el Uruguay. Y la gente con dinero se metía en un pasajero de eso, en un tren de pasajeros, y iba a la mierda a disfrutar, pasaba una semana o dos, un mes, ahí en el Royal Pigal, que era un edificio sucursal del de Buenos Aires, y a su vez el de Buenos Aires era sucursal del de Francia. Eran antros de perdición, ¿viste? Eran boats. Angel face, angel face, darling, I love you. Darling, I love you. Darling, I love you. Viste, este tema es ideal para abordarlo con música de Romeo Gavioli. Y el otro, ¿cuál era el otro, che, Sutura? Viste que vos tendrías que haber venido. ¿Cómo era el que hacía música en el tiempo de Romeo Gavioli? Ya no se puede llamar tango, era foxtrot, un ritmo derivado rarófico de otros ritmos europeos y con mezcla de centroamericanos y hasta africanos que invadieron acá en el comienzo del 900, ¿viste? Yo no me animo a decir finales de 1800, porque en final de 1800 sí el tango era todavía ya, estaba surgiendo también, pero ya era el rey, ¿no, che? Incluso vos sabías, Che Guevara, que el Coco nos había dicho que además el descubrimiento del Royal Pigal es por la investigación del Coco, que yo empiezo a conocer, ¿no? Dice que ya se cruzaban unas orquestas de Buenos Aires a Montevideo. Yo no sé de qué año en particular me estaba hablando él, lo tengo grabado por ahí. Pero dice que era la orquesta de Francisco Canaro, para los que están ahí en esa época, amigo Francisco. Y los audios son estos, mirá. También he leído que era una familia acomodada, por lo menos una parte de la familia Rivas, ¿no? En el norte uruguayo. Leí también eso en los últimos tiempos. No te pasé nada, pero leí, sí, en varios documentos. Y además de eso que decís vos de que eran, viajaban, igual que digo yo, pues yo encontré las pruebas ahora. Antes no sabía. Yo encontré las pruebas de la familia Piñera y la familia Recafina Zuparo. Los viajes, consta fecha, lugar y hay fotografías, ¿no? Y en este caso de los Piñera están los recortes de la prensa de época, el diario El Pueblo. Y 1907 creo que. Y ahora que decís vos, dilapidaban. Sí, eso creo que sucedió en toda la historia de la humanidad, pero los que tenían fortuna también son bichos humanos y algunos son aficionados al juego. En ese caso sería, yo no creía eso tampoco, también lo vine a descubrir en la última parte, lo vine a descubrir, no, me vine a convencer, porque saber creo que ya lo sabía, pero no estaba seguro. Del juego, las carreras a caballo, decís vos, sí, las carreras a caballo y la taba, increíblemente de acá encontré la familia Pías, de acá, que dilapidaba, jugaban, llegaban a jugar hasta campo y ganado. Y otros juegos de cartas. Eso me lo contó un familiar Y después lo vi referenciado en otro, en otra, en otro documento y me impresionó. Y claro, eran bichos humanos igual que nosotros. Capaz que hoy día muchos ricachones, muchos potentados, rifan la plata de otra manera. En aquellos momentos era el juego. Más, para mí, más que las carreras a caballo, había juegos de cartas, de naipes. Es lo que yo entendí leyendo varios documentos distintos, que son muy poco frecuentes, ¿no? Como hablan del aspecto negativo de la sociedad burguesa del Uruguay, burguesa y no burguesa, no lo ponen mucho en las publicaciones. Pero yo alcancé a ver varias cosas a raíz de ese comentario que me hizo, reitero, la familia Pía. Y ahora que vos lo mencionás, yo creo que era peor que eso, sí. Lo que las carreras no sé si serían tan frecuentes. Brum puede saber eso. Si las carreras a caballo ahí en la zona del Uruguay eran muy frecuentes. Sí, había un buen número de burgueses de la época, las clases altas viajaban a Europa, lo mismo que vivían en Montevideo, aunque tenían el campo en Artigas, capaz que en Artigas no tanto, pero en distintas zonas del país vivían en Montevideo o quizás en otra parte en alguna parte de Brasil o en alguna parte de Argentina, pero sobre todo en Montevideo, y esos eran llamados, me acuerdo de haberlo leído en algún libro de historia cuando iba al liceo, los hacendados ausentistas. Con los industriales supongo que pasaría lo mismo. Unos parientes de papá me contaron que viajaban a Europa y pasaban, creo que una temporada, un mes o algo así, en París o en Francia en general. Y eran gente de mucha plata, con estancias. Papá tiene un tío viene a ser tío bisabuelo de papá, creo. Sí, un tío bisabuelo de papá, tío tatarabuelo mío, que tenía 17.000 hectáreas en Salto. Y era es el que yo más o menos te he contado varias veces que Irineo Leguizamo supuestamente nació o en sus campos o por ahí cerca en el Irunguá y corría los caballos de él. Bueno, de esa familia aparentemente, no sé si alguno de sus hijos, creo que fue, viajarían a Francia en aquel entonces, ¿no? Después, si bien siempre quedaron con algo de bastante bien parados económicamente, perdieron muchísimo el capital, porque era la época en que muchos hombres, en el modelo patriarcal de familia, dilapidaban la fortuna con mujeres, alcohol, carreras de caballo, todo eso, ¿no? La esposa legal y la amante, que era la famosa querida, era todo un modelo de vida que hacía que mucha gente adinerada también perdiera su posición, ¿no? Viste qué interesante, che, esa retrospectiva de Clementino, documentalista, que viene en la línea de lo que decíamos, ¿no? Viste que hizo como un cuadro del 1800, quizás, ¿no? Con varios datos interesantes. La querida, habla él, ¿viste? Que tenían una querida. Y asimismo dejó como 8.000 hectáreas al hombre viejo, ¿no? Que lo parió y los herederos no supieron aprovechar, ¿vio? De ahí que usted y yo somos peones nomás, ¿no? Pero yo recuerdo de conocer los campos cuando gurí, el departamento de Artigas. ¿Sí? Después que hice esa afirmación de que los Teixeiras se iban a veranear, contado por un vecino de ellos, ¿no? Al hotel argentino de Piriápolis, y dije que bueno, sabían vivir, ¿no? Y se iban con el producto de su trabajo. Y dije, yo no tengo conciencia de eso que haya sucedido con los Correa, pero en realidad capaz que no hemos investigado suficiente o no hay documentos que hayan, no, nos digan algo de eso, ¿no? Porque ahora que me acuerdo, también la Recafina Azuparo, que vos tuviste los archivos, viajaron a Europa. Eso me lo dijo el muchacho que me entregó el volumen de fotos. Me dijo, mirá, ten en cuenta que esa gente viajaba a Europa en el 1900, cuando nosotros tendemos a creer que, que eran todos brutos, ¿no? O que eran mucho más rústicos, que era todo mucho más, bueno, era así, mucho más elemental, pero el dinero que tenían les daba para viajar a Europa. Y hoy a muchos de nosotros no nos da ni para ir a Colombia. Y entonces me puse a pensar que si viajaban los Recafiel a su paro, y también descubrí por último ahora que los Piñera también viajaban a Europa de acá, en particular José Piñera, encontré un documento que dice eso, regresó hoy de Europa fulano José Piñera, yo lo publiqué a eso, ¿no? Entonces capaz que de los Correa no hay suficiente documentación y capaz alguno tuvo, fue. Andá a saber si un día nos cae en nuestras manos un documento que nos permita averiguar de dónde venimos. Si de la isla Azores, Portugal o España, o andás a saber dónde. O capaz que alguien ya sabe eso, nosotros no hemos hecho los suficientes contactos con otros documentalistas. Capaz que alguno, yo he visto que investigan en otros países, capaz que alguno ya tiene esa respuesta. Y nosotros penando acá. Qué bueno su comentario. Sí, cómo no, he escuchado historias de familia, de mi familia. Lo que en aquellos años, en 1880, los 1900 en delante, lo que dilapidaron los Brun, ¿no? Sí, inclusive no solo Punta del Este, Montevideo, Buenos Aires, la época del 1930, 20 y pico, cuando Gardel empezó a hacer fama, que lo llevó a Leguizamo, todas esas historias, inclusive mi familia estuvo involucrada en esas temas que no están escritos, ¿no? Eso se pasó de boca en boca y hoy yo no le digo a nadie porque no, mis nietos no me escuchan, pero fue así, sí, las familias poderosas de aquel entonces se daban sus gustos, ¿cómo no? Y tenían la señora y la amiga también, ¿cómo no? Yo le cuento que mi abuelo en el Teatro de Salto en aquellos años, sería el 1900 quizás, se venía a ver las óperas en el teatro y se enamoró de una bailarina y se fue a París. No la pudo traer, ¿no? Volvió solo y seco. Che, viste qué interesante. Este programa había que hacerlo con el Foxtrot, ¿viste? Pero como no vino Sutura y no trajo la música, lo hacemos con esto del 59. Creo que ya me había mencionado de la bailarina, sí, ahora le salió perfecto el relato. Se fue atrás de la bailarina, claro, se enamoraban de las artistas, igual que ahora también, ¿no? Se enamoran de los artistas, de los bailarines, todo, de los cantantes. Y se fue atrás hasta Europa, ¿qué lo parió? A ver si la podía traer, pero es difícil, ¿no? En la vida de la bailarina ya va. Sí, he escuchado muchas historias. Incluso algunas deben ser impresionantes, ¿no? Como bien dice usted ahí, porque eso sí que no queda en documentos, casi no, la gente no quiere que eso se figure en ningún momento, pero lo vamos a investigar igual. Dejamos el tema por acá, pero yo te sugiero que si podés encontrar material, nosotros en su momento lo utilizamos en la emisión del Empalme, de dos emisiones. Es muy interesante porque, como bien dijo el anciano, no eran solo centros de perdición, eran centros pseudoculturales, porque iban a tocar las primeras orquestas de tango de Buenos Aires, no sé si son las primeras, pero las más famosas, entre ellas de la de Canaro, vino a tocar al Royal Pigalle a Montevideo. Fíjate vos que también era, bueno, era un lugar de múltiple, como siempre sucede, ¿no? Pero ahí en la tarde, decía el anciano, se producían las tertulias políticas, temprano en la tarde, lo que luego en la noche terminarían con grandes farándulas. Lo que a mí me resulta creíble, porque la política uruguaya es así. Yo conocí políticos que de día debatían en las cámaras y de noche en los burdeles. Así era el nombre de la Roger Pigal. Es fiel la descripción del anciano en ese sentido. Te puedo dar, más lo que he leído, te puedo dar que está en el rumbo correcto. Y el único desafío para una radio sería encontrar la música adecuada. Para mí la de Romeo Gavioli es la más adecuada de todas. Habría que buscar esa emisión que ahora no tengo ganas yo. Empalme FM. Tiro, qué interesante esa historia, ¿no? Parece que sí se repite en varios apellidos, así como cuenta ese usted de su familia, porque yo he escuchado cuentos de otros así cuando dejamos de, digamos, la parte rigurosa de documento, aparece cantidad de historias que no están registradas en ningún lugar, pero parecen ser ciertas, ¿no? De hecho, yo no quisiera cerrar esta conversación sin citar esta enorme anécdota. No es que el Radio La Empalme esté ajena a este tema. Acuérdense que nosotros hablamos dos o tres veces del Royal Pigal, que era el... ¿cómo se llama? La Boat, pero no se llamaba Boat antes. Era un sitio de reunión de una tanguería con damas francesas, decía el anciano. El anciano hizo una muy buena descripción de ese lugar en Montevideo y después nosotros seguimos avanzando en la lectura porque nos interesó. Yo quedé muy sorprendido de todo lo que averigüé y me imagino lo que me falta saber del Royal Pigal en Montevideo. Llegamos a ver la fotografía y a publicarla, ¿no? Con dirección y todo. Era un edificio en una esquina de dos plantas. Y después de todo lo que leí, entendí que eran como una sucursal del Royal Pigal en Buenos Aires, que era un... ya me va a salir el término. Es como un centro de perdición enorme, era como una sucursal de dónde, adivine. Esto ya salió al aire, así que yo no estoy subiendo sobre mojado. Era la sucursal del Royal Pigal en Francia. Todo esto lo hablamos muchas veces con el anciano, yo grabé, porque me pareció tan interesante que lo grabé. Y es una parte de la historia que he compartido con varias personas y no me han dado mucha bola. Porque, como claro, tengo solo una parte documentada. Pero el anciano decía que la alta sociedad montevideana iba al Royal Pigal de Montevideo. Y también a discutir temas políticos. Él mencionó hasta Valle y Ordóñez. Y yo le diría, y yo le decía al anciano, pero tu abuelo capaz que iría también, porque él era adinerado. Y capaz que sí, me dice. Y digo, ya, los turísticos que inventan tantas historias, eso no lo van a decir nunca, que se tomaba el tren acá en Villa Elisa y se iba al Royal Pigal a taconear. De hecho, le pedimos al tataranieto que fotografiara, ¿no? Cosa que todavía no ha hecho. ¿De qué hay ahora en esa esquina? Estoy siendo muy impreciso, aunque tengo los docs grabados ahí de vago, no los fui a buscar, tanto el audio del anciano como las referencias de geolocalización de donde estaba el Royal Pigal en Montevideo. Yo le pedí a Guevara que fuera ahora en estos tiempos a sacar una foto, a ver qué hay ahí, ¿viste? ¿Cuánto ha cambiado esa esquina? Por supuesto que la gente no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Y es un tema que, como hay que trabajar mucho para investigar, y en Wikipedia no hay casi nada, o muy poco, y lo que hay es de fuera de frontera, no lo hacen, ¿viste? Porque gente que se mete con la historia, jóvenes, hay, ¿viste? No sé si has visto ahora ese chiquilín que se hace llamar, ¿cómo es el sitio de él? Uruguayo sin Frontera, que se mete con los temas históricos, pero todo es Wikipedia, ¿viste? Entonces es lo mismo que vos vayas a leer Wikipedia para que, o que lo mires a él. Yo le dijimos eso y no nos dio pelota. y le sugerimos este tema. Pero como es muy difícil, nadie se mete con el Royal Pigal, ¿viste? Nadie se mete porque hay que trabajar mucho. O sea, no está en Wikipedia, tenés que ir a los libros. Los empresarios, que no sé si serían uruguayos o argentinos, traían damas de Francia. Eso es verdad, porque yo lo he leído en varios libros. Creo que uno de esos, de esa fuente que le estoy diciendo, para que vea que no estoy inventando, es el libro de Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, que creo que es de... Nunca me acuerdo el autor. ¿Cómo se llama? Barran ni Naum, puede ser. Bueno, ahí y en otros figuran... Eso, bueno, Galeano también lo dice, para no irnos tan atrás, que traían damas de la alta, de la damas de la noche de Francia, eran damas internacionales que iban a los lugares donde había, se podía hacer dinero, así como venía el artesano, el carpintero, el herrero, el agricultor, también venían las damas de la noche al Río de la Plata. Y ahí los adinerados iban a conocer las mieles. No sé si me estoy expresando bien, cualquier cosa corríjame. Es un tema muy interesante. Todo esto nosotros lo contábamos en el Empalme, sobre todo en la primera época, 2020, 2021 y 2022, con música de Romeo Gavioli, que eso sí le va a sonar cercano a usted, porque capaz que usted te bailó algunos foxtrots de Romeo Gavioli. Acá tenemos un especialista en Macondo de esos temas. Yo le invité varias veces porque sé que sabe el tema y no quiso venir. Debe ser porque hasta hoy que estamos tan libertarios, todavía hay prurito, ¿no?, de poner al aire esos temas medios picantes, y no ha querido venir, teniendo él toda la discografía de Romeo Gavioli y el otro negro y todo eso. Yo he hablado, pero por cuenta mía, a veces medio desgarbado he hablado. Quedó así para otro día, porque yo no ando con ganas de transmitir hoy. Sí, después otro día tenemos saldo y salud. Para hacer esas dos emisiones literarias, una la tuya con este chiquilín, ¿cómo es? Erro, y después tendríamos que buscar un libro que hable del Royal Pigal, que ahí podamos abordar esta temática psicogenealógica que planteó Clementino, cómo despilfarraban los bienes la clase alta, adinerada, burguesa, burócrata y acomodada del Uruguay, incluidas las nuestras, y si está contado en algún libro, para meter las dos emisiones en emisiones literarias, o sea, provocar que la gente lea. Es una apuesta bien al pedo, porque la gente no va a leer, pero capaz podemos entretener un rato y tener la excusa de citar un libro atrás. Uno para conocer la historia de un legislador y la otra para conocer la historia de las clases acomodadas. Yo creo que Galeano, en La Vena Abierta, algo dice de todas esas cosas, que es el libro que se me ocurre en el momento, pero decíamos también Historia de la Sensibilidad en el Uruguay de Barran, ¿no? Y debe haber otros, pero como yo no tengo tanta biblioteca... Da trabajo ir a buscar los libros, ¿no? Y hoy día, que todo tiene en cabeza de Wikipedia, prefieren repetir cualquier cosa, ¿no? Pero viste qué interesante la data que salió ahí. Voy a hacer un primer tramo, voy a cerrar acá para que queden 33 minutos acá, lo voy a cerrar, mirá.